Desde la gente. Desde la gente. Economía solidaria. Cooperativismo. Ayuda mutua. Solidaridad. Desde la gente. Desde la gente. El programa de la economía solidaria. La semana pasada, en el editorial de nuestro programa, compartí con ustedes algunos conceptos de la introducción correspondiente al libro Principios Cooperativos en Acción, frente a los desafíos de la agenda global. Un texto que recomendamos por su contenido, por su aporte, precisamente a la orientación de toda la actividad institucional del cooperativismo en el orden mundial. Ustedes saben que Ariel Guarco es el presidente de la Alianza Cooperativa Internacional, un organismo creado en 1895 que tiene plena vigencia y que tiene a su cargo la orientación de fondo de los valores y principios de la cooperación. Hoy quiero compartir con ustedes fragmentos del capítulo 1 de ese texto, que lleva por título Ni muros ni globalización financiera, paz y economía solidaria. Y comienza con una frase, con un texto que corresponde a la encíclica del Papa Francisco, Evangelii Gaudium, y dice así: todo acto económico de envergadura realizado en una parte del planeta repercute en el todo. Por ello, ningún gobierno puede actuar al margen de una responsabilidad común. Si realmente queremos alcanzar una sana economía mundial, hace falta en estos momentos de la historia un modo más eficiente de interacción que, dejando a salvo la soberanía de las naciones, asegure el bienestar económico de todos los países y no solo de unos pocos. En definitiva, termina este párrafo de la encíclica Evangelii Gaudium, una paz que no surja como fruto del desarrollo integral de todos, tampoco tendrá futuro y siempre será semilla de nuevos conflictos y de variadas formas de violencia. Hasta aquí la cita textual que encabeza este capítulo, el primero, que, como dije, lleva por título Ni muros ni globalización financiera, paz y economía solidaria. Y ya el texto propiamente comienza señalando que la globalización, hegemonizada por el capital financiero concentrado, está poniendo en riesgo los acuerdos internacionales que creamos los seres humanos para convivir en paz, y dan lugar a nacionalismos xenófobos y belicistas que solo profundizarán las desigualdades sociales y territoriales. Esto ocurre porque todo el sistema político internacional, laboriosamente forjado luego de las grandes guerras del siglo XX, pierde legitimidad cuando los derechos sociales son groseramente vulnerados y la concentración de la riqueza adquiere grados que afectan la sostenibilidad económica, social y ambiental del planeta. Migrantes que huyen desesperados de sus países para chocar con los miedos de los habitantes de las regiones más desarrolladas, aumento de la xenofobia incluso en el discurso de primeros mandatarios o de candidatos a serlo, construcción de muros, restricciones arbitrarias a la inmigración, exacerbación de nacionalismos, todo esto no puede menos que evocar las peores experiencias de la historia moderna. En el continente americano, el peor ejemplo de esta tendencia, dice el artículo, es el muro que el gobierno de los Estados Unidos propuso construir en su frontera con México. En esa frontera donde la violencia para evitar la inmigración ya lleva más muertos que el muro de Berlín. Dice más adelante que si se quieren evitar las tensiones entre estados y con ello la violencia y la guerra, es necesario disminuir su brecha de desarrollo y generar condiciones para el ejercicio efectivo de los derechos sociales por parte de los habitantes de cada territorio nacional. Esto no es una novedad. Es el aprendizaje que hizo la humanidad a lo largo del siglo XX y que hoy está en riesgo por haber dejado las riendas del mundo en manos del capital concentrado. La Carta de Naciones Unidas, aprobada en junio de 1945, a fines de la Segunda Guerra Mundial, manifiesta que había que crear las condiciones de estabilidad y bienestar necesarias para las relaciones pacíficas y amistosas entre las naciones, y que para ello se promoverían niveles de vida más elevados, trabajo permanente para todos y condiciones de progreso y desarrollo económico y social. Poco después, en diciembre de 1948, en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, estas obligaciones asumidas por los Estados son reconocidas como derechos de cada miembro de la familia humana. En particular, toda persona tiene derecho a obtener, mediante el esfuerzo nacional y la cooperación internacional, la satisfacción de los derechos económicos, sociales y culturales indispensables a su dignidad y al libre desarrollo de su personalidad. Incluso tiene derecho a que se establezca un orden social e internacional en el que los derechos y libertades proclamados en esta declaración se hagan plenamente efectivos. Todas estas obligaciones de los Estados y estos derechos de las personas son finalmente perfeccionados por el Pacto Internacional de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales, aprobado en 1966 y en vigencia desde 1976. En síntesis, estos acuerdos internacionales reflejan los consensos logrados a costa de sufrir la hecatombe de las dos guerras mundiales y señalan la necesidad de garantizar los derechos sociales de todos los seres humanos como fundamento para lograr la paz. Esto es un derecho que cada mujer y cada hombre puede reclamar a todos los estados y a la cooperación internacional. Esto forma parte, ya es un comentario nuestro, de la propuesta de la Alianza Cooperativa Internacional y de la Agenda de los Cooperativistas, que tienen el compromiso, como lo señalaron los pioneros de Rochdale allá por 1844, cuando formaron la primera cooperativa de consumo, el compromiso de contribuir a transformar el mundo. En eso estamos comprometidos y esta es la prioridad en este momento en que hay que cambiar al mundo para salvarlo. Desde la gente. Desde la gente. Economía solidaria. Cooperativismo. Ayuda mutua. Solidaridad. Solidaridad. Desde la gente. Con Edgardo Forb y Mariana Anzorena. Desde la gente. El programa de la economía solidaria. Amigas, amigos, bienvenidas, bienvenidos a esta nueva emisión del programa que transita su 12º año consecutivo. Para quien esté permanentemente atento a las cifras y las cábulas, va el dato de que este es nuestro programa número 525, es decir, Capicúa. Y para quien le interesa más el contenido que el continente, va nuestro sumario de hoy. Hacia el final del programa vamos a tener una charla distendida, muy amena, con el titular del INAES, Alexander Roig, para hablar del mundo de la economía social y solidaria en medio de esta pandemia, claro. Ana Grondona no se hace la distraída y se mete de lleno con el desafortunado comentario del presidente Alberto Fernández acerca del origen de las y los argentinos. Vamos también a recordar que en esta semana se celebró el Día de la Afirmación de los Derechos Argentinos sobre las Malvinas y nos vamos a tomar un tiempito para hablar del Día del Arquero. Y no es broma. Mariana, te saludo con especial afecto. Un gusto compartir contigo este espacio. ¿Y qué más tenemos para hoy? Hola, Edgardo. Buen día. Esperamos no tener que esperar que sea el Día del Arquero para desterrar el trabajo infantil. Es un tema del que vamos a hablar hoy junto a la doctora Laura Tafetani, de la organización Pelota de Trapo. En nuestras efemérides estarán presentes dos escritores exquisitos. Por un lado, Juan L. Ortiz y Leopoldo Marechal. En el espacio de géneros vamos a conocer la experiencia de la Cooperativa de Trabajo Salud Integral de la provincia de Córdoba. Y vamos ya mismo al informe que nos trae esta semana nuestra compañera Silvia Porritelli. Se trata de otra cooperativa, en este caso de la Cooperativa de Trabajo Comunidad. Es una entidad surgida del movimiento cultural Acercándonos y que se dedica a la actividad cultural y editorial en el sur bonaerense. Desde la gente. Desde la gente. Tiempo de parar la pelota, de informarse, de comparar. Tiempo de analizar la realidad. Desde la gente. Desde la gente. Informe especial por Silvia Porritelli. La Cooperativa de Trabajo Comunidad surgió de la mano del movimiento cultural Acercándonos, una organización impulsada a mediados de la década de 1990 por un grupo de jóvenes del sur bonaerense, estudiantes de carreras de comunicación. La primera iniciativa fue la creación de la revista mensual 30 Días. Luego el colectivo avanzó en otros proyectos periodísticos y editoriales, como comenta el presidente de la entidad, Leonardo Hugabás. Pocos años después se comienza a desarrollar un proceso de edición de libros de contenido sociopolítico y biográfico, que va madurando hasta el momento del 2007, en donde varias personas vinculadas a la gráfica, imprenteros, libreros, nos dimos a la tarea de aunar esfuerzos y concluimos que el formato de cooperativa era el que mejor nos definía. Actualmente la Cooperativa de Trabajo Comunidad está integrada por 10 asociados y asociadas que pertenecen a diferentes disciplinas y oficios. Periodistas, editores, diseñadores, imprenteros, libreros, artistas plásticos, abogados y estudiantes de producción audiovisual. Esa multiplicidad es la que permite enriquecer la labor y los contenidos, además de explorar nuevas formas de difundir los materiales y los trabajos de la editorial. La cooperativa es la conjunción de varios proyectos. Fernando Roperto, secretario y editor responsable del sello editorial Acercándonos. Proyectos de librerías, de editorial, de distribución, de impresión también. El primer momento fue de encuentro de compañeros y compañeras que venían haciendo con la misma mirada del mundo distintos emprendimientos que podían convivir porque estaban en la misma lógica de edición y de todo lo que tiene que ver con la integralidad de la edición. Así que nos juntamos y ampliamos el proyecto con múltiples saberes de distintas actividades y así surgió la cooperativa. Granma Internacional, Cuba Democrática y Revista H son las publicaciones que edita la cooperativa. Dentro del catálogo del proyecto editorial Acercándonos se pueden encontrar las colecciones Alejo Carpentier, Che, Serie Bicentenario, Estudios de Género, Editora Deportiva y Arrabal Amargo, entre otras colecciones. Ahora Leonardo Figuabás, presidente de la cooperativa y miembro de Acercándonos, habla sobre la línea editorial del sello. La línea editorial está basada en la idea de quebrar el pensamiento hegemónico que surge del sistema. Tratamos de acercarnos a los sectores progresistas y los que quieren un cambio real y definitivo del capitalismo. En ese sentido es que proponemos materiales que ayuden al desarrollo del pensamiento crítico y que interpelen a la sociedad en su funcionamiento. Buscamos discutir con el pensamiento único, dando elementos que lo confronten. También buscamos visibilizar a los autores que no tienen posibilidades en las grandes editoriales. Por otro lado, más que buscar un público específico, lo que tratamos, y con mucho esfuerzo, es de cambiar las lógicas de los lectores en general, desde todos los lugares posibles, tanto desde una novela como de un ensayo o de un análisis geopolítico, desde todas las formas y plataformas que fueran posibles. El colectivo conformado por la cooperativa Comunidad y el movimiento cultural Acercándonos tiene un claro objetivo de edición y difusión de libros, revistas y de producciones audiovisuales de la cultura contrahegemónica. Obras de pensadores y pensadoras universales, autores comprometidos con las luchas y las resistencias de los pueblos y nuevos escritores y escritoras forman parte de ese universo político, filosófico, social, cultural y artístico que promueve la editora cooperativa. En ese marco son numerosos los proyectos que lleva adelante la Cooperativa de Trabajo Comunidad. Ayelén Cáceres, coordinadora del Espacio de Proyectos de Impacto Sociocultural de Acercándonos, comenta algunas de estas iniciativas. En este momento estamos lanzando tres proyectos, uno sobre audiolibros, otro sobre mujeres argentinas que escriben cuentos, relatos, narraciones, se llama No me vengas con el cuento, y el tercer proyecto se llama Acercándonos Bibliotecas, y a través del cual queremos llegar con una colección de 50 títulos del catálogo editorial a las distintas bibliotecas de nuestro país. Vamos a seleccionar una biblioteca por cada una de las provincias y la ciudad de Buenos Aires. Y con No me vengas con el cuento estamos convocando a todas las mujeres que quieran enviarnos sus escritos para dar a conocer sus opiniones, sentires y saberes a través de las publicaciones en Revista H y luego una antología de cuentos. Usualmente la modalidad de distribución de los materiales producidos por la cooperativa editora es puerta a puerta a través del correo argentino y de algunos servicios de mensajería, además de la distribución en librerías y la colaboración de compañeros y compañeras. Pero el contexto de pandemia llevó a acelerar el proceso de digitalización de los contenidos editoriales. Con librerías cerradas, ferias y presentaciones aplazadas, Acercándonos se enfrenta a nuevos desafíos como sello independiente. Fernando Roperto, secretario de la Cooperativa Comunidad y editor responsable de Acercándonos, reflexiona sobre el actual escenario editorial. La situación editorial actual es una situación que se ve agravada por la pandemia, pero que ya venía con graves problemas en los últimos 4 años de gobierno anterior en relación a las nuevas tecnologías que han desplazado fuertemente no solo a la palabra, sino al soporte papel como soporte fundamental en la historia del libro. Hoy tenemos la posibilidad de comprar e-books que están fuertemente desarrollados por los grandes países desde el punto de vista de aquellos que manejan la tecnología, las plataformas más importantes. Eso nos ha generado una pérdida de autonomía a muchas editoriales. Por lo pronto en Argentina no hay una plataforma que pueda llegar a contener la producción nacional y bueno, el gran desafío es ese, ya que la mayoría de las editoriales contratan los servicios fundamentalmente de Amazon para promocionar, para vender sus libros. Ahora el editor responsable de Acercándonos, Fernando Roperto, explica las nuevas estrategias de difusión y de promoción de títulos que desarrolla la cooperativa. Implementamos una plataforma digital propia para poner en relación al lector con los libros de la editorial rápidamente, para uso nuestro y de las editoriales amigas, compañeras que quieren sumarse al proyecto. Y bueno, y también porque desde la editorial no quisimos dejar nuestros libros en manos de las plataformas como Amazon o como Google Books o como otras que vienen desde países con los cuales nosotros no comulgamos en su política, en su mirada del mundo. Con el propósito de aportar al pensamiento crítico y a la promoción cultural, la Organización Cooperativa de Editores se compromete en el proceso de edición y de circulación de libros, a través de una labor mancomunada que beneficia a toda la cadena de producción editorial, al escritor y a su obra, al editor, al distribuidor y al lector. Para lograr ese objetivo, Acercándonos impulsa el proyecto territorial Cultura es Integración, un espacio que colabora para que la distribución de los bienes culturales salga del circuito hegemónico, buscando vías alternativas de circulación y comercialización. Además, entre otras cosas, esta propuesta apunta a incentivar la vinculación de espacios y experiencias culturales de distintas regiones de Latinoamérica. Producción y edición de libros y revistas, servicios de diseño gráfico y audiovisual, redacción periodística y desarrollos web son algunas de las tareas que lleva adelante el colectivo asociativo. El esfuerzo cooperativo de la comunidad logró que, a pesar de las dificultades, el sello editorial Acercándonos haya publicado en 2020 18 libros y 15 en lo que va del 2021. Las expectativas son muy buenas. Los cooperativistas estiman que este año va a cerrar con casi 30 títulos nuevos. Bueno, para terminar queremos agradecerles esta oportunidad que nos dan para difundir el trabajo que estamos realizando y también invitarles a que se sumen a nuestras redes sociales y desde ahí poder conocernos un poquito más. Nos encuentran en Facebook, Instagram y YouTube como Acercándonos Cultura y en Twitter como @mcacercándonos. Y para los sábados a la noche tenemos una propuesta, una invitación especial, que es a recorrer nuestra América de la mano de Armando de Magdalena y distintos poetas invitados. Es los sábados a las 10 de la noche por nuestro canal de YouTube Acercándonos Cultura. Les esperamos a todos. Muchas gracias. Desde la gente. El programa de la economía social y solidaria. El Centro Cultural de la Cooperación continúa con el ciclo Nuestra América en Disputa. El próximo jueves será el turno de debatir bajo el lema Colombia, cuando el pueblo dice basta. Conversación con Iván Cepeda, militante por los derechos humanos y senador por el Polo Democrático Alternativo, y la participación de Diana López Cardona, que es investigadora del CCC y docente del Instituto Universitario de la Cooperación, Juan Carlos Junio, director del CCC y secretario general del Partido Solidario, y Atilio Borón, director del PLED, y además parte también del CCC. El encuentro será este jueves a las 19 y podrá verse por YouTube con el nombre de Cultural Coop o en Instagram en Centro Cultural de la Cooperación. Ahora operar con cheques puede ser más cómodo. Llegó eCheck Credit Coop, un medio de pago completamente electrónico con el que podés emitir, endosar, depositar y descontar. Banco Credit Coop Cooperativo. La banca solidaria. Cartera comercial. Más información en www.bancocreditcoop.coop. Desde la gente. Desde la gente. Escritores que hicieron historia. Descubrimiento de la patria. Dije yo en la ciudad de la yegua tortilla. La patria es un dolor que aún no tiene bautismo. Los apisonadores de adoquines me clavaron sus ojos de ultramar y luego devoraron su pan y su cebolla y enseguida volvieron al ritmo del pisón. ¿Con qué derecho? El que habla de la patria no es otro que Leopoldo Marechal. La información que justifica este momento es que nació el 11 de junio de 1900 y podríamos agregar que falleció el 26 de junio, pero de 1970. Pero se explicaría mejor hablar de Marechal en cualquier otra fecha. Es autor de novelas como El banquete de Severo Arcángelo, de cuentos como Narración con espía obligado, poesía como Laberinto de amor, de teatro como La batalla de José Luna o de ensayos como Historia de la calle Corrientes. Pero vamos con lo que quizás sea su obra emblemática, Adán Buenos Aires. La novela empieza con lo que el autor dice que es un prólogo indispensable en el que leemos. En cierta mañana de octubre de 1920 y tantos, casi a mediodía, seis hombres nos internábamos en el cementerio del oeste, llevando a pulso un ataúd de modesta factura, cuatro tablitas frágiles, cuya levedad era tanta que nos parecía llevar en su interior no la vencida carne de un hombre muerto, sino la materia sutil de un poema concluido. el astrólogo Schulze y yo. Cuando la novela se publicó allá por 1948, pasó desapercibida, en parte, o fue directamente desacreditada por quienes hablaban de ella. Sus mayores críticos eran aquellos que habían estado cerca de Marechal: Jorge Luis Borges, Victoria Ocampo y muchos de quienes escribían en la revista Libro Sur. Eduardo González Lanuza escribió que había que imaginar el libro de Joyce abundantemente salpicado de estiércol para tener una idea acabada de cómo era el Adán, y cerraba diciendo que el autor, en el fondo, no era más que un engreído, un resentido y un tomista. Enrique Andersen Imbert dijo que era un bodrio con fealdades, y Emil Rodríguez Monegal que las inmundicias con que cubre casi todas las páginas era del tipo de las que decoran las letrinas del orbe hispánico. Las cuestiones políticas no fueron ajenas a esas críticas, considerando la abierta simpatía del escritor hacia el peronismo, en el que no se ubicaban precisamente ni Borges ni Ocampo. Quien sí hizo un comentario elogioso de Adán Buenos Aires fue Julio Cortázar, que por ese escrito recibió amenazas e insultos por teléfono durante 2 semanas. Si uno revisa las crónicas de la época, verá que no se hablaba de grieta, pero era más o menos lo mismo. Años después, el propio Cortázar escribió: aparece Adán Buenos Aires, y como es natural y frecuente, la lectura del libro se hizo en términos políticos, y entonces los mejores escritores del momento, los más conocidos, Eduardo Mallea, por ejemplo, reaccionaron violentamente contra el libro y encontraron todos los defectos imaginables. No vieron ninguna de sus cualidades, y entre tanto yo había leído ese libro y me había deslumbrado. Más cercanos en el tiempo, el filósofo, politólogo y escritor Eduardo Rinesi sostiene: Adán Buenos Aires, entre los libros sin duda más importantes, más representativos y más singulares de la historia literaria argentina, porque me parece que es una de las grandes novelas de la literatura argentina del siglo XX, es la gran novela de las vanguardias argentinas, es la gran novela martinfierrista, es la novela que además habla del propio movimiento y de la propia tradición del grupo, de la generación de Martín Fierro, cuyos protagonistas están en la novela convertidos en personajes de la novela, en un recurso que luego sería también muy utilizado por otros autores más contemporáneos, en los que es fácil reconocer la influencia de este gran texto marechaliano, ¿no? Muy clásica, en la medida en que están allí todos los mitos. Están los mitos homéricos, están los mitos bíblicos, están los mitos cristianos y el mito dantesco del descenso a los infiernos. A veces muy disparatadas situaciones que se narran. Burlona y genial. Es una especie de pasada en limpio del aporte de una generación a la literatura argentina y un gran legado al mismo tiempo, que los autores más relevantes después de los 10, 15, 20, 30 años posteriores no dejarían de reconocer. Vamos cerrando por hoy este recordatorio que giró en torno a Leopoldo Marechal, autor de Adán Buenos Aires, pero también escribió mucha y muy buena poesía. En el libro Largo Día de Cólera hay un poema que se llama El amor es un robo. Lo que vamos a escuchar merece una breve explicación y una invitación. Lo que sigue es un audio de un ciclo que salió por el canal Encuentro en el año 2015. Se llamaba Interrupciones. Y un grupo de actrices y de actores, de músicos y de músicas, Tom Lupo, intervenía en un lugar de la ciudad para llevar poesía. El que vamos a escuchar fue en la estación terminal de trenes de Constitución. Búsquelo y vea las caras de la gente ante la sorpresa. Es muy fácil encontrarlo. Con ese YouTube, El amor es un robo, el Leopoldo Marechal, y allí va a aparecer. Se anuncia a los pasajeros que aquellos que se dirijan al hall central, zona de boleterías, serán testigos de un acto de justicia poética. Repito, hall central, boleterías, justicia poética. Con la hallando mucha sombra. Recuerdo tus palabras. El amor es un robo. Pará, flaco. Pará. El amor es un robo. Pero robamos y nos roban. Y así pasa, de modo que en los senderos quedan nuestras mejores galas resecas como lirios que marchitó el otoño. El amor es un robo. Me dijiste una tarde. Robamos y nos roban y así pasa, de modo que en los senderos quedan nuestra mejor regala, reseca como lirio, que marchitó el otoño. Si un robo hay que llamar a la policía. Pero ¿a qué policía se llama cuando el amor es el acusado? Permiso, por favor. Permiso, dejen pasar al inspector Marechal. Adelante, inspector. Inspector, por favor. Experto en justicia poética. Adelante, inspector. Tome la flor. Han pasado los años y de nuevo tu imagen cruzó por mis ideas con la luz de un meteoro, y mirando en mi abismo y hallando mucha sombra, recuerdo tus palabras. El amor es un robo. El amor es un robo. Poema de Leopoldo Valenciano para el ciclo Interrupciones. El amor es un robo. Puede más la indiferencia de tu gente que la bala más voraz del enemigo. Desde la gente. ¿Qué pasaba por la mente? El programa del cooperativismo y la economía social y solidaria. Te sacaron de lo hondo de la selva o de algún potrero ingenuo y olvidado. Te sacaron de tu casa y sin abrigo. Desde Genteamos, te largaron en Edgardo Forum, surelado. Mariana Ansorena. Te entregaron armas que no conocías. Ana Grondona. Que con suerte cada tanto funcionaba. Silvia Porritelli. En un hoyo que cavaste repetías. Ernesto Horvath. Las canciones que creías olvidadas. Daniel Alvarenga. No sabías que era sentirte tan lejano, ni que el hambre se comiera tus entrañas. Solo estaba la mirada de un hermano. Desde la gente. Desde la gente. Con la misma incertidumbre en la mirada. El programa del cooperativismo y la economía social y solidaria. Por siempre nuestros héroes de Malvinas. Y por siempre serán héroes. Por siempre serán héroes. Por siempre nuestros héroes de Malvinas. El jueves pasado se conmemoró el día de la afirmación de los derechos argentinos sobre las Malvinas, y no queríamos dejar pasar esta ocasión para recordar a esos pibes de Malvinas a los que les canta Ciro, a esos héroes de Malvinas, justo en estos momentos en que una oposición política y mediática salvaje como nunca antes se había visto, llegó a decir que el gobierno debería haber entregado las Malvinas a cambio de las vacunas de Pfizer. A ese nivel tan bajo de cipayismo llegaron. Y en Desde la Gente vamos a recordar Malvinas, homenajeando a aquellos chicos representados en este caso en una carta que Gabriel Sagastume, que fue soldado del Regimiento 7 durante la guerra, le escribe a su novia. La carta es leída 38 años después, por el propio Gabriel, para el excelente Epistolar Podcast que producen Diego Gemio y Tomás Spray, y que lo encuentran en las redes sociales como Epistolar Podcast. Escuchemos. Por siempre nuestros héroes de Malvinas. Islas Malvinas, 1 de junio de 1982. Querida Florencia, ayer recibí tu carta número 6 para mí. Está fechada el 18 de mayo. Y le pusiste Laura S. de remitente, por miedo a que no me llegue. Ya te digo, las cartas llegan. Lo que pasa es que tardan bastante. Ya me llegaron 6 tuyas. 4 de mamá, 2 de Marta, 1 de Alicia, 1 de Salta, 1 de Susana Barreto, la mamá de Memo, 1 de Silvia, 1 de Claudia, 1 de Cecilia y 1 de Tomás. Me acabo de avivar, releyendo esto, que me olvidé de la de tus hermanas y la de tus viejos. Por favor, que no trascienda. Me preguntás por las donaciones y te digo que deben estar en Río Gallegos o no sé dónde, porque acá no están. Lo mismo debe pasar con las encomiendas, porque me llegó solamente la primera de mamá. Te digo que recibir una carta acá equivale casi a un cacho de asado. No, vale más todavía. No sabes lo que son las caras de los monos cuando entregan cartas. Y los saltos que pego yo cuando hay para mí. Es difícil mantener una comunicación, porque de los dos nos queda la duda de si llegará y cuándo. Además, veo que te preocupa que no hablo mucho sobre lo que hacemos y cómo estamos. Es que recibir una carta y ponerse a escribir son dos momentos sublimes, en que por algunos instantes me voy de esta isla. Y estoy en casa, o en la tuya, y me siento rodeado de gente que quiero y que me quiere. Me cuesta hablar de la vida que llevamos acá, porque cuando escribo quiero estar un rato con ustedes, aunque sea mentalmente, y por eso pongo pavadas y divago. Te cuento ahora un poquito y nada más. Estamos en una colina a unos 10 kilómetros del pueblo, Puerto Stanley o Puerto Argentino. A 3 o 4 kilómetros a través del campo del ex regimiento inglés. Vivimos en carpas o en posiciones, que son pozos rodeados de piedras, y les hacemos techo con los paños de carpa. Tenemos una cocina acá arriba con nosotros, pero los víveres los traemos a lomo. Solamente debemos esperar un ataque y estar siempre alertas. Pero más que eso, lo único que esperamos es la hora de la comida, cartas y encomiendas. La radio se me rompió, así que las noticias ya me vienen por boca de otro. Bueno, se me acabó el papel y todavía no te puse te quiero. No me salió una linda carta, pero sabrás disculpar. Tenía la ilusión de estar el 13 con vos, pero aunque no esté allá, seguro que acá se me escapa alguna lagrimita para vos. No importa, ya vamos a festejar a la vuelta y vamos a tomarnos todo y comernos todo también. Vos no, porque te tenés que cuidar. Te quiero mucho, mucho, mucho, te extraño y además se me acaba la virome. Muchos besos y el más feliz cumpleaños de Gabriel. Va una carta para mamá y otra para Tomás. Ah, me parece que en estos días es el Día del Padre. Dale saludos a Rubén, de su yerno combatiente. Desde la gente. Memoria. Memoria. Desde la gente. Las noticias se acumulan, se pierden, se tapan. Desde la gente. Un análisis distinto de las noticias. Ana Grondona. Ana Grondona. Desde la gente. Ana Grondona. Hola Ana, ¿cómo estás? No nos vemos hace un tiempo, producto de la pandemia, del coronavirus, del aislamiento obligatorio. Yo bien, con la primera dosis de la vacuna, esperando la segunda, pero sobre todo esperando que volvamos a vernos cara a cara, como lo veníamos haciendo durante tanto tiempo. Y la pregunta de rigor para tu comentario, ¿es cierto que los argentinos y las argentinas descendemos de los barcos? Buenos días a todos y a todas. ¿Qué tal, Edgardo? Bueno, no puedo sino sumarme a la infinidad de comunicadores, de columnistas que nos hemos dedicado en estos días analizar los dichos de Alberto Fernández, nuestro presidente, frente a Sánchez, un líder político de la socialdemocracia herido en las últimas elecciones en Madrid, que por cierto ganó la derecha. Y me parece que allí se jugaron en esa expresión sobre que los argentinos descendemos de los barcos, a diferencia de los mexicanos que descienden de los indios y los brasileros de la selva. Se pusieron en juego una serie de imaginarios que es bien interesante analizar. Voy a empezar diciendo que yo no creo que Alberto Fernández sea racista, que ha dado muchas muestras de su compromiso con las luchas latinoamericanas y, para citar un solo ejemplo, dio asilo político en horas muy complejas a quien es uno de los líderes más importantes de los procesos indigenistas en este continente, y me estoy refiriendo a Evo Morales, por supuesto. Sin embargo, lo interesante es que, no siendo racista, teniendo este compromiso latinoamericanista, porque así se dice, tuvo esta expresión que es indudablemente una expresión racista. Y así funciona la ideología. La ideología como sentido común dominante, hegemónico, ese que tratamos de revertir mediante la batalla cultural, funciona allí donde más libres nos sentimos. Aquí, en esta canonización, en esta repetición del relato, la narrativa sobre que los argentinos descendemos de los barcos, que viene acompañado de todo un imaginario de los inmigrantes que laboriosamente construyeron su futuro. Por un lado, ese imaginario hace mucho tiempo que está seriamente cuestionado. Por una parte, porque hay que ver de qué barcos hablamos, ¿no? Hay otros barcos, como dice el título de un cortometraje sobre la migración obligada de los esclavos africanos en el Río de la Plata, hay otros barcos, esos otros barcos que también trajeron pobladores que están en los orígenes de esta nación, que eran los negros, que eran esclavizados, ¿verdad?, en el Río de la Plata. Una relevancia cultural que se fue perdiendo, que fue siendo borrada en el decurso de la historia del siglo XX, pero que inquietaba muchísimo a las élites, por ejemplo, en la crítica o en la caracterización, mejor dicho, de los albores de la sociología sobre el fenómeno del rosismo. Era muy común leer que Rosas había establecido una alianza con los negros de la ciudad de Buenos Aires, y sobre todo con las negras, porque ya había un mito, digamos, que después va a reaparecer bajo la figura de las mucamas en el peronismo, sobre que la servidumbre negra era afín al rosismo y que por eso entrañaba cierto peligro. Volviendo al núcleo de la discusión, hace mucho tiempo que sabemos que nuestra conformación étnica, histórica y cultural está lejos de esa imagen de la Europa blanca, en términos genéticos, para ponerlo así, bien biológica la cosa. Hay estudios de David Corach, que se dedica a estas cuestiones, que muestran que algo así como el 50% de nuestros componentes de ADN tiene que ver con los pueblos originarios, una imagen muy distinta de la narrativa que recién caracterizábamos, y que además remite a una de las capas de esta discusión que me parece bien interesante: cómo se construye un discurso antirracista. Si estamos diciendo que el racismo es una ideología que opera incluso sin que nosotros lo sepamos y no siendo nosotros racistas, bueno, ¿cómo se construye un antirracismo? Estos estudios que muestran que tenemos una carga genética 50% vinculada a los pueblos originarios es una vía de construcción del antirracismo, lo que se denominó el antirracismo científico, que fue muy importante y sigue siéndolo, sobre todo después de la Segunda Guerra Mundial. Y es curioso, y acá quiero articular esto con otro aspecto de la formulación de Fernández, ese antirracismo científico posterior a la Segunda Guerra Mundial buscaba modelos de democracia racial justamente para evitar lo que había ocurrido en la Alemania nazi, ¿no?, y lo que estaba ya ocurriendo en la Sudáfrica del apartheid. ¿Y dónde se encontraban esos modelos de democracia racial para construir este discurso del antirracismo científico, biológico y sociológico que permitiera luchar contra las formas de racismo todavía subsistentes? Uno de los lugares era Brasil. Brasil fue durante mucho tiempo una imagen de convivencia racial que permitía impugnar los lugares donde subsistía el racismo, porque en un momento, con cierto optimismo, se creía que el proceso de modernización iba a generar una sociedad cada vez más igualitaria y más refractaria al racismo, ¿no? Entonces se veía en Brasil un buen ejemplo con el que se podía exorcizar las prácticas y los imaginarios racialistas, por ejemplo, en los Estados Unidos o, como dije antes, en Sudáfrica. Curiosamente, Fernández en su discurso dice una cosa terriblemente racista sobre Brasil, que es que descienden de la selva. Descienden de la selva, trae la figura de los monos selváticos, de los macacos, que es otra expresión tremendamente racista vinculada al Brasil. Pero uno podría dar la vuelta y decir, bueno, la selva también es el lugar de conservación de aquello que la modernidad no para de destruir. Entonces podríamos reivindicar la selva en un sentido antirracista y también contrario a las peores tensiones de la modernidad, porque eso es lo que viene con todo este asunto. Hay algo del discurso de la modernidad que trae entre sus contradicciones el racismo, y por eso es tan importante exorcizarlo también con las armas que nos da esa modernidad. Por ejemplo, las armas de la ciencia biológica, que nos permiten decir: tenemos en nuestra carga genética 50% de herencia de los pueblos originarios. Otra imagen con la que se quiso exorcizar el racismo, que también hay que tener un poco de cuidado porque es un poco ambigua, es la figura del crisol de razas. La Argentina no sería un país racista porque aquí todos se mezclaron. Y si bien el mestizaje es una cosa bien interesante y era una preocupación de la sociología de ingenieros y antes de eso de Sarmiento, y era vista como de un modo muy negativo porque esa impureza de la sangre generaba lo que ellos denominaban faunos morales incapaces de ejercer una acción política responsable, a diferencia de lo que había ocurrido en los Estados Unidos, vean cómo vuelve este ejemplo, donde la colonización se había dado sin mezcla. Entonces allí sí, como los blancos no se habían mezclado, podían tener una democracia real, no como los países del sur, que nos habíamos mezclado y que por eso teníamos una gauchocracia y no una democracia real. Entonces, si bien el mestizaje tiene esta connotación interesante de cierta subversión de esos imaginarios puramente blancos, también tiene otra arista que es peligrosa, que es desatender la pluralidad de identidades que esconde esa supuesta amalgama, porque que seamos crisol supone que somos más o menos homogéneos, cuando lo que hay es una profunda diversidad y heterogeneidad. En esa heterogeneidad, por supuesto, hay posiciones que están colocados en un lugar de subalternidad. Es el caso de las identidades originarias conocidas como cabecitas negras, por ejemplo. Y en ese sentido, antes hablábamos del racismo identificado con las negras, también tenemos que decir que el peronismo, aunque no tuvo abiertamente un discurso antirracista, no primordialmente, construyó con la figura del descamisado y sobre todo con la figura del cabecita negra, modos de responder a esos imaginarios racistas reivindicando identidades que hasta ese momento eran o invisibilizadas o desatendidas en su libertad política. No eran los que estaban sujetos a la gauchocracia. La reivindicación de la identidad cabecita negra es un modo en que el peronismo hace con ese imaginario, falso ya sabemos, pero muy persistente, de la Argentina blanca. Todo esto, que es una larga historia de una Argentina que es racista, aunque cree que no lo es, lo que nos trae en la formulación de Fernández es una oportunidad. Una oportunidad de avanzar con políticas públicas que tomen en serio el problema de la desigualdad que ha generado el racismo y la matriz colonial en la Argentina. Y en ese sentido ha circulado un mensaje de Moira Millán que articula los problemas del racismo y las desigualdades que genera con los problemas del patriarcado y cómo eso se refuerza en las relaciones de género. Bienvenida sea esta discusión si abre la posibilidad a políticas públicas que encaren la cuestión de la tierra, la protección de los recursos y de la naturaleza, el lugar de las culturas originarias y, ¿por qué no?, como horizonte, pensar la Argentina como un país plurinacional. Por ultimísimo, y me disculpan que hoy estuve un poco larguera, pero el tema es un tema que me inquieta muy particularmente, yo quisiera poner en cuestión la imagen de una Europa blanca, porque digamos, el riesgo que corremos cuando desestabilizamos todos estos discursos, decimos, bueno, la Argentina no es esa Argentina blanca, tiene los pueblos originarios, tiene los negros, somos heterogéneos, pero tampoco somos crisol de raza, es que lo europeo quedaría como una identidad homogénea. Y muy lejos de eso, si leemos los textos de vuelta de un Sarmiento, de un Alberdi un poco menos, pero también de un Ingenieros, todos ellos eran, por ejemplo, muy despectivos con España, porque España había sufrido un enorme proceso de mestizaje con moros y judíos. Entonces, esa Europa tampoco es una Europa homogénea, mucho menos los europeos que llegaron en los barcos, que eran los desplazados y los expulsados por el capitalismo industrial de Europa, muchos de ellos terronis del sur de Italia, cuasi norte de África, como bromeaban racistamente en ese momento y se sigue diciendo, y es eso también lo que configura la heterogeneidad de la Argentina, la heterogeneidad europea, y mucho más si pensamos hoy los procesos migratorios que están atravesando Europa. Entonces no sea cosa que desestabilicemos el imaginario de la Argentina blanca y construyamos una Europa absolutamente igual a sí misma. Está permeada por muchas capas de diversas migraciones y diversos orígenes, y eso, esa pluralidad también ojalá tenga un lugar en los discursos que desde las armas de la modernidad puedan cuestionar esta terrible tensión de que una parte de la población sea invisibilizada y, como sabemos, históricamente aniquilada. Para eso me quedo con una expresión preciosa que le leí a un grupo de la Cámpora Caballito, que ya está organizando charlas para discutir estas cuestiones. Lo que hay que construir es un antirracismo popular, capaz de dar la batalla ideológica, la batalla cultural, contra esos núcleos de sentidos que están tan afianzados que nos hablan en lugar de ser nosotros los que los hablamos. Así que ojalá que esta discusión siga. Por lo pronto nosotros nos escuchamos el próximo sábado. Coincido, como siempre, plenamente, y es cierto que debiera ser una oportunidad para hablar de políticas públicas que avancen sobre varias injusticias de larga data. Y solo quiero agregar que también es cierto que muchos de los que hoy enarbolan la huipala lo hacen más para erosionar al gobierno que porque les interesen las comunidades originarias. Y lo decimos con la certeza de que a quien desde la gente tienen voz permanente. Como siempre, Ana, fuerte abrazo y será hasta el sábado próximo. Agenda. Desde la gente. Agenda. Desde la gente. Atención a esta mesa organizada por la revista IDELCOP. Dentro del ciclo Debates en clave de economía social, solidaria y popular, el tema será comercialización y disputa de intereses. Estarán presentes Valeria Laborda, de la Universidad de 3 de Febrero, Verónica Dziedzielski, del Centro de Estudios Educativos y Sociales, y María Eva Verde, Secretaría de Economía Social del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación. También Valeria Luchini, del Mercado Solidario de Rosario. El encuentro será el próximo jueves a las 17:30 y se podrá ver por el Facebook Live de IDELCOP. Ahora podés vender más. Llegó Sipago, la herramienta que te permite aumentar tus ventas cobrando desde tu celular, cuando quieras y estés donde estés, aceptando la tarjeta en tu comercio o enviando un link de pago. Con Sipago aceptás todas las tarjetas de crédito y débito sin costo fijo y con las comisiones más bajas. Entrá a sipago.com.ar y empezá a vender más. Sipago, la solución de cobro que te faltaba. Fui al río y lo sentía cerca de mí, enfrente de mí. Las ramas tenían voces que no llegaban hasta mí. La corriente decía cosas que no entendía. Me angustiaba casi. Quería comprenderlo, sentir qué decía el cielo vago y pálido en él, con sus primeras sílabas alargadas, pero no podía. Regresaba. ¿Era yo el que regresaba? En la angustia vaga de sentirme solo entre las cosas últimas y secretas. De pronto sentí el río en mí. Corría en mí, con sus orillas trémulas de señas, con sus hondos reflejos apenas estrellados. Corría el río en mí con sus ramajes. Era yo un río en el anochecer, y suspiraban en mí los árboles y el sendero, y las hierbas se apagaban en mí. Me atravesaba un río. Me atravesaba un río. Desde la gente, poetas que hicieron historia. Fui al río, Juan L. Ortiz. Con sus orillas trémulas de señas, con sus hondos reflejos apenas estrellados. Corría el río en mí con sus ramajes. Rosa y dorada la ribera, la ribera rosa y dorada. Febrero, y ya estás, desde esa última en el cielo y el agua. Qué tedia, pero ya está. Era yo un río en el anochecer. Y suspiraban en mí los árboles. Y el sendero y las hierbas se apagaban en mí. Fue el poeta del río, pero también fue mucho más. Su obra alcanza espesura y densidad como la de pocos. Hablamos de Juan Laurentino Ortiz, de Juan L., a 125 años de su nacimiento. Hablamos del poeta cuya verdadera dimensión aún hoy no es suficientemente valorada. Me atravesaba un río, me atravesaba un río, me atravesaba un río. Juan L., así se hacía llamar, nació un 11 de junio de 1896 en Puerto Ruiz, cerca de Gualeguay, provincia de Entre Ríos. De ideas socialistas, apoyó a la Revolución Rusa y a la República Española. Salvo por breves visitas a Buenos Aires y un único viaje a la República Popular China, nunca quiso abandonar su Entre Ríos natal. Otro gran escritor, santafesino él, Juan José Saer, amigo de Juan L. Ortiz, habla del poeta entrerriano y su compromiso social y poético. Es un problema clásico también, el de la militancia de un poeta o de un escritor, de las convicciones, por decir así, políticas o sociales, de un escritor y su obra artística. En la obra de Juan L. hay una síntesis particular, puesto que uno de sus temas fundamentales es la injusticia, pero la injusticia no tomada en el sentido más inmediato del término, sino como una especie de asimetría o desequilibrio de tipo cósmico, en el cual la injusticia social aparece como una inflexión más de una especie de destino metafísico negativo de la condición humana, que a él le parece, esa injusticia social le parece a Juan L. Mucho más injusta, puesto que proviene de la explotación del hombre por el hombre, etcétera, etcétera, que eran sus ideas políticas fundamentales, y que es uno de los pocos poetas que ha sabido incorporar a su poesía, en tanto que tema, sin incurrir en los discursos declamatorios y en los meros eslogan políticos a los que nos han habituado los así llamados, entre comillas, poetas comprometidos. Autor, entre otros libros, de El agua y la noche, El alba sube, El ángel inclinado, La rama hacia el este, El álamo y el viento, El aire conmovido, El Gualeguay y La orilla que se abisma, entre tantos otros, Juan L. nunca, pero nunca, buscó ni el reconocimiento ni la fama. Y así vivió, alejado del mundo que propone la sociedad de consumo. En el próximo audio vamos a escuchar al gran poeta entrerriano hablar de ese complejo camino entre el vivir y el oficio de escribir. El poeta, por circunstancias muy especiales, tiene que forzarse para lograr cierto margen que le permitan los estados necesarios de esa lactación, dado que las dificultades de su vida son muy difíciles. Pero indudablemente que aún dentro de esa marginalidad cabe una consecuencia de dignidad entre lo que hace y lo que no hace. Eso me parece que es algo que se observa justamente en la sociedad actual, en que los poetas no pueden ni desarrollarse, ni publicar, ni siquiera vivir en cierta elemental consecuencia respecto de los poemas, ¿no? Ahora, como es una cuestión muy un poco ardua o difícil de aclarar así una vez por todas, me parece que se puede sencillamente desear, en mejor de los casos, que las condiciones sociales cambien en forma tal que el poeta no deba vivir en una forma que no haga oposición o dicotomía tan violenta entre su propia vida y su poesía. Cerramos este bloque a 125 años del nacimiento del poeta Juan L. Ortiz, con un poema hecho canción por Edgardo Cardoso, Muchachas de Ojos de Flores. Muchachas de ojos de flores y de labios de flores, en la sombra exhalada de que su dulce hálito, los vestidos ligeros, muy ligeros, con pintas, arde de abejas el agua y va y arde. Ríen los ojos, los labios, hacia las islas azules, a través de la cortina de los racimos pálidos. Ríen los ojos, los labios, veis las muchachas, pues la tenue sombrero bordoneada que se alucina de muselinas claras y de otras flores vivas, extrañas flores vivas, riendo, riendo, riendo hacia las islas. Muchachas de ojos de flores y de labios de flores, arde de abejas el agua y va y arde. Ríen los ojos, los labios, hacia las islas azules, a través de la cortina de los racimos pálidos. Muchachas de ojos de flores y de labios de flores, arde de abejas el agua y va y arde. Desde la gente, desde la gente, el programa del cooperativismo y la economía social y solidaria. Conducción, Edgardo Form y Mariana Anzorena. Política y sociedad, Ana Grondona. Cooperativismo, Silvia Porritelli. Géneros, Paula Aguilar, Marta Gaitán, Mariana Anzorena, Liliana Carpenzán. Producción, Ernesto Horvat y Daniel Varenga. Locución, José María Esquinoca. Desde la gente, el programa de la economía social y solidaria. Desde la gente. Desde la gente. Desde la gente. Seguimos en Desde la Gente, ya en nuestra segunda hora. Y vamos con un tema que sería ideal no tener que volver a hablar de esto, claro. El trabajo infantil. En la Argentina de principios del siglo XX, como en casi todo el mundo, que los pibes trabajaran era relativamente común. Además de ser habitual, el trabajo de niñas y niños era considerado algo natural, una etapa más en el desarrollo de una persona. Si buscamos una definición, vamos a encontrar que cuando hablamos de trabajo infantil, nos refiere a cualquier trabajo que es física, mental, social o moralmente perjudicial para el niño, que afecta a su escolaridad y que le impide jugar, es decir, que se le niega la oportunidad de ser niñas, de ser niños. El 12 de junio es el Día Mundial contra el Trabajo Infantil, pero además la Organización de las Naciones Unidas declaró al 2021 como el Año Internacional para la Eliminación del Trabajo Infantil, con el compromiso de los Estados miembros de tomar medidas y ejecutar acciones que prevengan, concienticen y sensibilicen y pongan fin al trabajo infantil. En Argentina, el trabajo de menores de 16 años está prohibido por ley y se penaliza a los empleadores que se aprovechan económicamente del trabajo de menores. No obstante, se calcula que en las grandes ciudades uno de cada 10 chicos o chicas trabaja, que en zonas rurales se calcula que son 2 de cada 10, pero que puede llegar a 8 de cada 10 en zonas más críticas. Las cifras son anteriores a la pandemia del COVID-19 y se estima que hoy la situación es peor. A lo largo de sus más de 40 años de historia, Pelota de Trapo fue reconstruyendo su organización, siempre con la idea de tener a los niños como sujeto político. Y así fue una casa para hijas e hijos de trabajadores, para luego pasar a ser un hogar más una panadería, un taller gráfico, el Movimiento Nacional Chicos del Pueblo, una escuela de educadores populares y la agencia de noticias Pelotas de Trapo, sin olvidar las muchas marchas con consignas bien claras. Una afirmaba: el hambre es un crimen. Otra reclamaba: ni un pibe menos. La abogada Laura Taffetani pertenece a la organización Pelota de Trapo desde sus inicios. A ella le señalamos que, en general, al hablar de trabajo infantil, se señala a las familias como las culpables o responsables de esas actividades, y entonces le preguntamos, ¿no son ellas también víctimas? En realidad, cuando hablamos de trabajo infantil, las categorías que se fueron forjando en estas últimas décadas son un tanto confusas, porque en realidad en América Latina, a diferencia de los países asiáticos, donde quizás hay otro tipo de problemática, ¿no?, en el cual la economía se centra en la explotación del trabajo infantil, en países como Argentina o el resto de América Latina, el trabajo toma otro tipo de características, pues tiene que ver con la sobrevivencia. Pensemos que en Argentina hay 8 millones de niños bajo la línea de pobreza, y esto significa, obviamente, familias que no tienen los recursos como para poder tener las mínimas condiciones de vida y existencia. Entonces, nada, no estamos hablando de que nuestra economía necesita de la obra del trabajo infantil, sino que lo que está sucediendo es que es una economía que excluye a grandes poblaciones y que se sobrevive de cualquier modo. Por ejemplo, el pedir es un trabajo infantil, ¿no? O el limpiar vidrios en una esquina, que efectivamente en un punto lo es. Lo que digo es que no tiene las características de una industria que se basa en la obra de trabajo infantil como base de su economía, ¿no? Entonces, digo esto porque cuando uno formula mal un problema, también formula mala solución. Esto no quita que hay actividades muy específicas, pero que en términos de números son muy pequeños, en los cuales sí, efectivamente, la mano de obra infantil, ¿no? Podemos hablar quizás de una mina o en zonas rurales, en algún lo que se llamó, por ejemplo, los pibes banderas para las fumigaciones. O sea, sí hay actividades muy concretas, pero en la magnitud del problema, porque se coloca todo en una misma bolsa. Ese es la dificultad mayor cuando hablamos de trabajo infantil. Es lo mismo la explotación que un pibe o una piba que está sobreviviendo de algún modo, ¿no? Entonces yo creo que esto es importante distinguirlo también para saber cuáles son las salidas que tiene ese problema. La Organización Internacional del Trabajo, la OIT, sostiene que más de la mitad de las niñas y niños que trabajan en el mundo están expuestos a las peores formas de trabajo infantil, como son el trabajo en ambientes peligrosos, la esclavitud y otras formas de trabajo forzoso, y las actividades ilícitas, incluyendo el tráfico de drogas y la prostitución. La doctora Laura Taffetani, de la organización Pelota de Trapo, nos planteaba recién la situación en nuestro país. Nos plantea ahora cuál ha sido históricamente la política en Argentina contra el trabajo infantil. ¿Cuál ha sido la política? Ha sido la de criminalizar a las familias y a los niños y niñas que salen a sobrevivir del modo que pueden, ¿no? Como si ese fuera el problema. Y el problema está siendo una gran exclusión. Con padres y madres con trabajo, seguramente estas situaciones no las estaríamos viviendo. Entonces, creo que es importante distinguir esto y sobre todo en las características que adquiere en nuestros países, ¿no? Que tienen una realidad de pobreza tan inmensa que, bueno, resulta como un poco encubridor señalar que el problema sea el trabajo infantil y no la exclusión. Eduardo Galeano nos contó que en América Latina los niños y los adolescentes suman casi la mitad de la población total. La mitad de esa mitad vive en la miseria. Sobrevivientes en América Latina mueren 100 niños cada hora por hambre o por enfermedad curable. Pero hay cada vez más niños pobres en las calles y en los campos de esta región que fabrica pobres y prohíbe la pobreza. Niños son, en su mayoría, los pobres, y pobres son, en su mayoría, los niños. Y entre todos los rehenes del sistema, ellos son los que peor la pasan. La sociedad los exprime, los vigila, los castiga, a veces los mata. Casi nunca los escucha, jamás los comprende. En el tema de las cifras que se manejan, primero son engañosas porque es esto, que se coloca todo en una misma bolsa. Entonces también es difícil distinguir. Doctora Laura Taffetani, de la organización Pelota de Trapo. Y en las zonas rurales, lo real es que, por lo menos lo que podemos hablar nosotros en experiencia acá en el conurbano, hablo de Florencio Varela, hablo de las zonas, digamos, semirurales, lo que hay es una gran explotación a toda la familia, no solo a los niños o a las niñas, ¿no? Sino que son familias colocadas en situación de servidumbre en la cual también los niños y niñas participan. No podemos decir que está focalizado en los niños y niñas, está focalizado en toda la familia y en eso obviamente se encuentran los niños y niñas como parte de ellas. Porque si no estaríamos diciendo que está, bueno, que no importa si explota la familia, se explotan en los campos o en lugares que hay, son verdaderas taperas y que tienen casi a la gente esclavizada. Y decimos, bueno, está bien los adultos y no los chicos. Es todo una, en general, es la familia. El trabajo infantil es una expresión de la pobreza, desigualdad y exclusión que pone en riesgo la educación, salud, seguridad e incluso, en alguna de sus peores formas, la vida misma de niños, niñas y adolescentes. Desde la gente. Desde la gente. Tiempo de economía solidaria, tiempo de cooperativismo y ayuda mutua, tiempo de solidaridad. Desde la gente, con Edgardo Ford y Mariana Anzorena. Desde la gente. Desde la gente. El programa de la economía social y solidaria. Organizado por el CCK desde el miércoles y hasta hoy, se está desarrollando la segunda edición de Proyecto Ballena, un espacio de diálogo y debate en relación a dos urgencias: la destrucción del medio ambiente y las desigualdades profundizadas por un capitalismo desenfrenado que genera hambre y pobreza. El avance de las políticas neoliberales, la disputa por las tierras, la compleja relación entre humanidad y naturaleza, las heridas aún latentes de la colonización en América Latina, todos fueron y serán debates a lo largo de este encuentro. Hoy quedan aún varias actividades muy interesantes. Por ejemplo, en el ámbito en el que se discute sobre territorios en disputa, hoy a las 16 se debatirá cómo se defiende la tierra. ¿Puede pertenecer a quien la trabaja? ¿Quiénes trabajan la tierra en Argentina? Participarán miembros de la Federación Nacional Campesina, la FNC. También, hoy, a las 16, el tema será Feminismo Agrario en Potencia, las mujeres en la lucha campesina y la utopía de la reforma agraria en América Latina. En la mesa habrá referentes de Vía Campesina y la Coordinadora Latinoamericana de Organizaciones del Campo. Y hoy, pero a las 16:30, habrá una entrevista a Brigitte Baptiste, bióloga queer colombiana. Todas las actividades se pueden ver online a través de los canales de YouTube y de Facebook del Centro Cultural Kirchner y de la página web www.proyectoballena.cck.gov.ar. Reiteramos, www.proyectoballena.cck.gov.ar. Pagá los sueldos de tu empresa con Credicop. Lo podés hacer por Credicop Móvil desde tu celular o por banca internet empresa en tu computadora. Elegí comodidad, elegí seguridad, elegí beneficios. Banco Credicop Cooperativo. La banca solidaria. Cartera comercial. Más información en www.bancocredicop.com. Usted está ingresando en Visión de Géneros. Un espacio de entrevistas. Reflexión. Información. Con perspectiva de géneros. En Desde la Gente. Desde la Gente. Visión de Géneros. Visión de Géneros. Hola amigues, ¿cómo estamos? Contentos nuevamente de estar juntos, ¿no? Sí, aquí en nuestro espacio, esto es Visión de Géneros. Hoy viajamos a la provincia de Córdoba porque quisimos conocer más sobre la cooperativa de trabajo Salud Integral, así se llama. Es un consultorio de salud integral, vamos a ir viendo de qué se trata esto de integralidad. Y es una cooperativa que acompaña procesos y decisiones de salud sexual y reproductiva, pero desde un enfoque de derechos humanos y de género. Estuvimos hablando con Nadia Yerbosky, médica e integrante de la cooperativa, y bueno, le preguntamos en principio que hagamos un poco de historia, que nos cuente cómo se conforma la cooperativa. Hace 8 años desde la cooperativa, y queríamos contarles un poquito cómo surge el espacio de lo que nosotros le llamamos el consultorio de salud integral, porque esa es como nuestra identidad primera. Íbamos por el año 2012 cuando varias personas, algunas integrantes de equipos de salud, algunas integrantes de organizaciones sociales, políticas, feministas, decidimos pensar y atrevernos a crear un espacio que disputara un poco los sentidos en la atención en salud, en lo que hace a los cuidados de salud sexual reproductiva y no reproductiva de una manera integral. Varias veníamos de experiencias de trabajo que no se adecuaban a nuestras necesidades, que tenían que ver con trabajar con una patrona que nos diga qué es lo que teníamos que hacer, a veces en situaciones de mucha explotación. Y nos parecía que era un gran desafío, pero que podíamos tomar la alternativa de pensar un espacio como nosotras quisiéramos, sin que nadie nos diga cómo tenía que ser. Y así es como empezamos a pensar la idea de tener un consultorio que represente mucho más cercanamente nuestra ideología en salud, disputando también la hegemonía médica y pensando que cualquier persona que tenga las herramientas pueda ser parte del proceso de salud-enfermedad, como ya lo dijimos varias veces, pero que tiene que ver realmente con la apuesta que nosotros tenemos en el espacio de tener en cuenta todas las variables que hacen al contexto de cada persona que se acerca al consultorio. Así es como en el 2012 empezamos a moldear la idea, a pensar que era posible otra salud y otro lugar y otras formas de trabajo para quienes integrábamos en ese momento el consultorio de salud integral. Habremos sido más o menos en 10, 12 personas quienes impulsamos la creación, y el 1 de mayo, un día muy importante para la lucha de las trabajadoras en este mundo, abrimos el consultorio en el 2013. Recién en el 2016 logramos tener la cooperativa como personería jurídica, pero nosotras veníamos trabajando ya de manera cooperativa desde antes que surgiera el consultorio, porque creemos que es un posicionamiento político de no depender de otras personas que nos digan cómo tenemos que hacer las cosas. Estás escuchando a Nadia Yerbosky, médica e integrante de la cooperativa de trabajo Salud Integral. Para conocer un poco más sobre la cooperativa, le preguntábamos a Nadia que nos cuente alguno de sus servicios. A lo largo de estos años brindamos asesoría en anticoncepción y cuidados en salud sexual, reproductiva y no reproductiva. Y esto para nosotras es muy importante porque muchas veces se entiende todo como si fuera lo mismo. Y la idea del consultorio también es poder trabajar la sexualidad separada de lo que es la reproducción y poder cuestionar cuándo es que queremos o no gestar y en ese sentido poder pensar alternativas que tengan que ver con todo lo que nos atraviesa como personas y nuestros deseos en este momento y también poder pensar a futuro. Por ejemplo, la asesoría en anticoncepción, nosotras la hacemos en un modelo que le llamamos mi método, que la idea es poder pensar qué es lo que hace a la salud para la elección de un método anticonceptivo, si hubiese alguna situación que debería de excluir la elección de ese método por esa condición. Luego poder pensar el estilo de vida, porque muchas veces estamos acostumbradas a que nos recomienden qué es lo que tenemos que usar o qué es lo que tenemos que hacer, y la idea es poder hacer partícipe del proceso de salud o enfermedad la persona que está consultando. Entonces poder pensar el estilo de vida, cuáles son los hábitos que tienen, las preferencias, cómo es que esa persona lleva adelante su vida y qué pasa si le gustan o no las inyecciones, cómo son sus menstruaciones, cómo atraviesa ese proceso vital en ese momento. La Cooperativa de Trabajo Salud Integral que estamos conociendo hoy en nuestro espacio en Visión de Géneros es un consultorio de salud integral que acompaña procesos y decisiones de salud sexual y reproductiva desde un enfoque de derechos humanos y de género. Estuvimos hablando con Nadia Yerboski de la cooperativa. ¿Cómo proyectan su futuro? ¿Cómo se ven de aquí en adelante? Siempre soñamos en mucho más, ¿no? En tener un espacio que sea más grande, en poder brindar una diversidad de otras atenciones que hacen a los procesos de salud sexual, reproductiva y no reproductiva. También tenemos el sueño de poder trabajar con obras sociales, mutuales y prepagas para que las personas puedan no tener que pagar por los servicios que se brindan. Incluso nosotras siempre tenemos una política desde el consultorio, porque es un posicionamiento político claro, de que nadie se quede por fuera de la atención y que podamos ir pensando alternativas con la persona que se atiende, pero sí, realmente nosotras necesitamos ese dinero para poder funcionar. Entonces poder pensar que no sea esa persona quien tenga que financiarlo, sino que sea, por ejemplo, la prepaga o la obra social quienes lo hagan. Si querés conocer más de la Cooperativa de Salud Integral de la provincia de Córdoba, no tenés más que entrar a sus redes sociales, tienen Facebook, tienen Instagram, simplemente colocás o tipeás Salud Integral Córdoba y allí vas a sus páginas. Ellas están ubicadas en Paso de los Andes 17, en la ciudad de Córdoba. Y si querés comunicarte telefónicamente, la línea es 422-6320. Vamos a cerrar nuestra columna con un tema musical que tiene que ver con la temática que tratamos hoy. Hablamos de Los Aterciopelados, Doctora Corazón. Siempre me he creído capaz de poder luchar con la vida, pero hoy necesito su guía. Mi caso le paso a contar. A los 20 me enamoré, luego de un corto noviazgo. Nos casamos ante la iglesia, todo como lo soñé. Salvador, segura de su atención y de su sabia opinión, le agradezco de antemano, doctora Corazón. Todo por ardiente pasión, pero poco a poco cambió. Aficionó a la bebida por programa. Me dirijo a usted, señora, a implorar por comprensión y un consejo salvador. Segura de su atención y de su sabia opinión, le agradezco de antemano, doctora Corazón. Desde la gente. Desde la gente. Tiempo de diálogo, de charla, de escuchar y ser escuchado. Desde la gente. Desde la gente. Tiempo de entrevista. Tenemos el gusto de contar en nuestro estudio virtual, dadas las circunstancias pandémicas, con el presidente del Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social, el INAES, el doctor Alexander Roig, que está desempeñando una tarea de enorme importancia, particularmente en este momento, y nos interesa mucho que comparta con nosotros y con todos ustedes, estimadas y estimados oyentes, algunas informaciones que tienen que ver con las políticas impulsadas desde el INAES en el marco del Ministerio de Desarrollo Productivo, porque, a modo de una brevísima introducción, el INAES, que durante muchos años formó parte del área de desarrollo social, ahora, y creemos que con muy buen criterio, forma parte del Ministerio de Desarrollo Productivo. Y como tal, el INAES impulsa iniciativas que tienen que ver con el desarrollo de la producción. Dicho esto, nos interesa mucho entonces, Alex, que nos comentes las líneas principales de la acción política del INAES en este contexto. Bueno, muchas gracias, Edgardo. Saludos a los oyentes, por una alegría compartir ese espacio. Y bueno, efectivamente el primer eje, lo acabas de mencionar, tiene que ver con la dimensión productivista que nosotros vinimos a sostener, ya la iniciara Mario Cafiero en su gestión. Y para nosotros eso es importante porque pone el cooperativismo y el mutualismo en el centro del dispositivo de trabajo y de producción. ¿Qué es un dispositivo de trabajo y producción? Significa que los trabajadores y los productores tienen que estar en el centro de la vida política argentina, y el cooperativismo y el mutualismo es una gran herramienta para que eso ocurra. Ahora, para que podamos concretar ese afán, es importante poner en marcha tres grandes transformaciones. La primera tiene que ver con la modificación del sistema de matrículas dentro del INAES. Para nosotros, matricularse tiene que ser un derecho que garantice justamente el trabajo y la producción. Por eso en las próximas semanas vamos a proponer una reforma profunda al sistema de matriculación, que lo facilite, que lo agilice. Muchos cooperativistas o mutualistas saben perfectamente que hay un tema, una deuda pendiente de INAES sobre ese tema. Eso es un primer punto que implica garantizar un derecho al trabajo y la producción a través de la matrícula. Lo segundo que tiene que ver con los recursos, poder acceder al crédito. Para nosotros eso es fundamental, estamos convencidos que el Estado tiene que ser una herramienta que facilite el acceso al crédito, y el crédito productivo en particular, y el cooperativismo y el mutualismo tienen muchísimo para aportar en modificar ese estado de situación tan dificultoso en nuestro país para poder acceder al crédito productivo. Y lo tercero tiene que ver con los procesos de formación y de saber sobre la economía social y solidaria y popular. Y ahí parte del proceso de la modificación de la matrícula va a estar acompañado con procesos más largos de formación, y aspiramos a crear un sistema de formación cooperativa y mutual en el país. Hoy hay muchas iniciativas, pero que no hacen sistema, y eso para nosotros es importante articular. Esos son los tres ejes principales, independientemente de agendas más específicas sobre las cuales podemos abundar después. Esto que has dicho, Alex, con respecto a la simplificación administrativa, realmente es un paso de enorme importancia, de modo que podemos afirmar o anticipar a los oyentes que a la brevedad esto se va a instrumentar y va a facilitar la constitución de cooperativas y de mutuales, algo que se viene acelerando en los últimos tiempos bajo tu gestión, pero sin duda va a ser un paso adelante muy importante. Con respecto a la formación o a la capacitación que acabas de comentar, te consulto si el INAES tiene previsto articular estas acciones educativas o formativas con entidades que ya están dedicadas a la educación y capacitación cooperativa. ¿Cómo está previsto? Hay muchísimas iniciativas. O sea, nosotros, toda nuestra política siempre va a ser, se va a fundar sobre el respeto de lo existente y potenciar lo existente, además de lo que nosotros podamos sumar, ¿no? Ahora hay muchísima iniciativa dentro del cooperativismo, el mutualismo, dentro del sistema universitario, las propias mesas del asociativismo que también creó Mario Cafiero son un gran espacio para la formación. Es decir, hay muchísima iniciativa. Nuestro punto en la primera instancia consiste en hacer que eso se constituya en un sistema. Un sistema, es decir, justamente articularlos, ponerlos en relación, tener criterios de certificación de los procesos de formación existentes. Con lo cual, nuestra primera tarea va a ser en poder registrar todas las propuestas que hoy existen y, como les decía, potenciarlas, articularlas y certificarlas. Eso es muy importante porque todos los que están dentro del cooperativismo y mutualismo saben que ser cooperativista o mutualista, y subrayo la palabra ser, es una forma de vida. Entonces el proceso no es solamente un aprendizaje formal sobre el modo de llevar adelante los papeles de una cooperativa o una mutual, sino que es una manera de vivir. Y eso es todo un proceso de formación, con F mayúscula. Entonces eso hay que asumir esa tarea y esa centralidad, porque eso es lo que nos va a dar fuerza como sector, y es lo que va a permitir también que todo lo que organicemos se estructura en torno a los valores que defendemos, y que lo defendemos por buenas razones, diría, éticas, pero además por muy buenas razones prácticas. Un tema muy importante que hace ya muchos años forma parte de la agenda cooperativa, no solo nacional, sino internacional, es la visibilidad, o para decirlo con más precisión, la escasa todavía visibilidad que tiene nuestro sector de la economía solidaria. Hace poco, en una reunión que mantuvimos contigo y con dirigentes del cooperativismo y el mutualismo, lo que llamamos la mesa o el espacio interconfederativo, hiciste referencia al tema de la comunicación desde nuestro sector. Y en tal sentido te consulto si hay iniciativas o acciones puestas en marcha desde el INAES, porque indudablemente una cosa es predicar hacia el interior de nuestras empresas asociativas y otra cosa es llegar al conjunto de la sociedad. Mira, creo que el problema de la visibilización, que efectivamente es un diagnóstico que compartimos, ¿no? El cooperativismo y mutualismo en Argentina es sumamente importante en la sociedad. Más de 27 millones de argentinos y argentinas están vinculados de una forma u otra con el cooperativismo y el mutualismo. Sin embargo, no hay una correspondencia entre esa dimensión y el imaginario argentino. El imaginario argentino todavía está partido en dos, entre el Estado y la empresa privada, diría tradicional, ¿no? o la sociedad anónima, para decirlo en otros términos. Entonces es importante que en ese imaginario aparezca el 3, ¿no? Que es el cooperativismo y el mutualismo. Y nuestro sueño es que cualquier chico y chica de este país, cuando estudia, pueda pensarse que puede ser funcionario público, puede trabajar en una empresa privada o ser cooperativista y mutualista. y que las tres opciones formen parte de su imaginario y, por ende, de un posible deseo. Yo creo que la mayor visibilidad aparece cuando se estructura un deseo de ser, un deseo de ser cooperativista y un deseo de ser mutualista. Entonces hay un punto que tiene que ver con la comunicación, mostrar lo que se hace, pero mostrar lo que se hace y qué significa ser cooperativista y mutualista, mostrarlo para que eso estructure un deseo en particular en los más jóvenes. Y eso es un gran desafío para ampliar los imaginarios argentinos. Y diría, perdón que redunde en eso, pero es fundamental para el cooperativismo y mutualismo, pero también es fundamental para la sociedad argentina. Yo creo que a este punto de crisis en el cual estamos, si no vemos que el cooperativismo y el mutualismo no es solamente una alternativa, sino un camino necesario, entonces la crisis se profundizará. Hay otro tema de mucha importancia también, y tiene que ver con una reciente reunión de la Red Especializada de Cooperativas del Mercosur, en la cual has participado, y tiene que ver con la posibilidad de dar a conocer o estimular a través de las embajadas que tiene nuestro país en todo el mundo la oferta exportable cooperativa, ¿no es cierto? Al respecto, entonces, ¿qué nos podrías decir sobre los avances, si los hubo, en esa reunión especializada de la Red de Cooperativas del Mercosur y qué papel puede jugar el INAES? Bueno, en este periodo nosotros tenemos la presidencia per tempore de esa red, como lo tiene Argentina para el conjunto del Mercosur, y avanzamos en varias agendas. Una en particular que tiene que ver con la posibilidad de llevar adelante cooperativas de Mercosur, que permita cooperativas que existan entre distintos países. Eso es muy importante, por ejemplo, para regular algunas formas comerciales transfronterizas, resolver varios de los problemas que hoy en día existen, y además para potenciar otra escala del cooperativismo, el cooperativismo en particular en ese caso. Pero también pusimos en común una agenda vinculada a la cuestión de la producción de alimentos y la necesidad de potenciar el rol del cooperativismo en la producción de alimentos, y otro que tiene que ver con el sistema financiero, ¿no? Potenciar todo lo que tiene que ver con el sistema financiero cooperativo y mutual. Esas son parte de las agendas que estructuramos, que esperemos que vayan más allá de nuestra presidencia per tempore. Un tema que has planteado recientemente también como parte de las políticas prioritarias del INAES es la promoción para crear cooperativas de consumo o secciones de consumo en las mutuales. Este es un tema que nos parece muy importante en un momento en que hay que garantizar el abastecimiento de los productos de la canasta familiar, como se está haciendo en estos días con la venta de pescado en forma directa del productor al consumidor. Por supuesto, si se lograra multiplicar la existencia de cooperativas de consumo gestionadas por los propios vecinos, los ciudadanos y ciudadanas, democratizaría este tema. ¿Qué medidas se están tomando al respecto, Alex? Bueno, las acabas de describir. La idea sería justamente democratizar el consumo. Acabas de nombrar lo que en estos días está ocurriendo, una venta de pescado por parte de cooperativas de pescadores. Me contaban los cooperativistas que el pescado está a 20 pesos, le pagan al cooperativista 20 pesos el kilo de pescado. El flete que usaron para traer el pescado acá al Congreso les cuesta 6 pesos el kilo, 26 pesos. En este momento le están vendiendo 100 pesos el kilo, que obviamente merece que el productor reciba lo que corresponde por su trabajo. Todos ustedes conocen los precios que se manejan de venta de pescado. O sea que ahí hay un problema sobre la trama institucional y la forma en la cual está armado nuestro sistema comercial de alimentos en Argentina. Hay que rever esa trama y hay que poder democratizarla. En ese sentido, el cooperativismo y el mutualismo de consumo es una gran herramienta. Nosotros vamos a tener un programa para sostener las proveedurías mutuales en particular, y esperamos que algunos grandes ejemplos que hay en el país, como es la Cooperativa Obrera, como es la Mutual de Empleados de Comercio de Rosario, como es ahora la Proveeduría Mutual que se va a inaugurar en Devoto justamente el 3 de julio, el Día Internacional del Cooperativismo, que para nosotros es, son ejemplos de que es un camino posible, deseable, y donde los precios están entre 20 y 25% más baratos que cualquier supermercado. O sea, que es posible armar una red de consumo más democrática y con precios mucho mejores para los consumidores. Tengo dos preguntas más, Alex. Una tiene que ver con las mesas del asociativismo, una iniciativa que puso en marcha el querido y recordado Mario Cafiero, y que vos, por supuesto, le has dado un renovado impulso para su desarrollo. ¿Qué nos podés decir al respecto? Y después, para el final, una referente al tema de género, que es tan importante y de tanta actualidad. En cuanto a las mesas, es efectivamente una gran iniciativa que permite una articulación entre actores que, si no fuera por las mesas, el asociativismo no se encontraría. Y se encuentra en torno a un conjunto de valores comunes, y es una política que busca acompañar un proceso de autoorganización. O sea, las mesas no son mesas del INAES, no son mesas del asociativismo, son mesas que surgen de manera autónoma, y la política del INAES es acompañar esa constitución de autonomía. Así que en este momento hay cerca de 130 mesas en el país, más de 200 núcleos de formación, y constituye un tejido que fortalece la organización de la comunidad, ¿no? Me parece que es una política importante de cercanía, que puede garantizar parte del proceso de formación, como le decía antes, ¿no? Para que nuevos cooperativistas o mutualistas encuentren ahí también pares que puedan acompañar en su proceso de formación, y es una política clave que lanzara el querido y recordado Mario Cafiero. En cuanto a la cuestión de género, nosotros en el INAES creamos una unidad transversal de género, rejerarquizamos, y que aborda una serie de problemáticas vinculadas a la propia institución del INAES, una serie de problemáticas vinculadas al movimiento cooperativo y mutual para promover obviamente todas las políticas de género dentro del sector, pero también donde estamos trabajando, en particular con Saider Maruk, a políticas que vayan en el sentido de promover cooperativas mutuales de mujeres, federaciones de mujeres, como es la Federación Atenea, por ejemplo, que se lanzó hace poco, y donde vamos a tener fondos productivos orientados a cooperativas de mujeres en particular, potenciar las cooperativas de cuidado. Tenemos una incubadora de cooperativas de cuidado, que es un sector que está creciendo mucho en organización, así que hay un abanico de políticas que estamos llevando adelante, y para nosotros es una política central. Bueno, creo que pasamos revista a algunos de los principales temas que están en la agenda del INAES y para los cuales indudablemente tu presencia al frente del organismo le da un renovado impulso. Excelente, y muchísimas gracias, Alex, por tu mensaje, y si bien estamos conectados virtualmente, te mando un fuerte abrazo y, por supuesto, como siempre, los mejores deseos para tu brillante gestión. Un gran abrazo, Carlos. Muchas gracias por la invitación. Hasta pronto. Que estés muy bien. Y vamos a recordarle a nuestros queridos y queridas oyentes que estamos dialogando con el presidente del Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social, Alexandre Roy. Economía solidaria. Cooperativismo. Ayuda mutua. Solidaridad. Desde la gente. El programa de la economía social y solidaria. Más actividades que aún pueden verse hoy en la segunda edición de Proyecto Ballena, un espacio de diálogo y debate en relación a dos urgencias, la destrucción del medio ambiente y las desigualdades profundizadas por un capitalismo desenfrenado que genera hambre y pobreza. A las 7 de la tarde, con el foco en las realidades agrarias, Flaxo llama a la reflexión en torno al vínculo entre tierra y cultura, y Revista Crisis propone discutir la incidencia del extractivismo en la crisis ambiental global. Uno de los temas será ¿qué pasó en Guernica? Una mirada profunda a la toma de tierras. Todas las actividades se podrán ver online a través de los canales de YouTube y de Facebook del Centro Cultural Kirchner y de la web proyectoballena.cck.gov.ar. Ahora podés vender más. Llegó Sipago, la herramienta que te permite aumentar tus ventas cobrando desde tu celular, cuando quieras y estés donde estés, aceptando la tarjeta en tu comercio o enviando un link de pago. Con Sipago aceptás todas las tarjetas de crédito y débito sin costo fijo y con las comisiones más bajas. Entrá a sipago.com.ar y empezá a vender más. Sipago, la solución de cobro que te faltaba. Desde la gente. Una voz, un voto, un ejemplo. Desde la gente, el programa del movimiento cooperativo. Ya estamos sobre el final del programa de hoy. Tuvimos un programa bien cargado de información, intenso, pero no queríamos irnos sin antes hablar de los arqueros. Según el diccionario en línea de la Real Academia Española, la segunda acepción de la palabra arquero dice lo siguiente. Portero, jugador que defiende la portería. Traducido al argentino, arquero es aquel jugador que defiende el arco de su equipo. De pibe, afirma Juan Sasturain, uno es arquero por vocación o por descarte. Atajo yo, o vos, gordo, anda al arco. Pero predomina el descarte o el negociando ir y venir de incesantes arqueros siempre renovados. Viejo, un gol cada uno, ahora te toca a vos. Es decir que la vocación pateadora es primeriza, natural, instintiva. La atajadora, no, subraya el director de la Biblioteca Nacional. La primera, o sea, la vocación pateadora, tiene que ver con la ardorosa actividad infantil, la participación directa solo limitada por el grado de iniciativa para correr como un desaforado detrás de la pelota. La arqueridad, en cambio, sigue filosofando Juan Sasturain, se vincula a un cierto grado de madurez. El que ataja es porque ha vivido, aunque sea un poquito. A esta altura, seguramente usted se está preguntando por qué cerramos el programa de hoy hablando de arqueros. Es que, pese a que en nuestro país las frases futboleras están definitivamente incorporadas al decir cotidiano, hay una que en verdad debería dejarse de lado. La frase "el día del arquero", usada para graficar ese momento que nunca va a llegar, no tiene sentido, por lo menos desde hace una década, exactamente desde el 12 de junio de 2011, cuando el Senado Nacional instituyó que en esa jornada se celebrara a los arqueros. La fecha se eligió en honor a Amadeo Carrizo, arquero y leyenda de River, considerado uno de los mejores en su puesto y que había nacido precisamente un 12 de junio de 1926. Pero sigamos con Juan Sasturain y su El Día del Arquero. La cosa empieza ya con el nombre que describe su oficio, ambiguo si los hay. Arquero. ¿Arquero de qué arco? Cualquier abombado sabe que en el fútbol no hay arcos, sino, cuanto mucho, marcos. Los misterios de la semántica futbolera convirtieron un rectángulo en arco. El arquero nace ya con esa contradicción. Hay otros nombres, claro. Cuida palos, guardaballa, el imbécil, el incontrastablemente galaico de portero, el cajetilla guardameta, el vetusto goalkeeper, el insólito golero, más todos los circunloquios de el número uno que se le ocurran al relator de turno pasando por todos los epítetos de la tribuna. Tanta variedad, remata Sasturain, solo esconde la pobreza. Nadie puede abarcar la singularidad total del que empilcha distinto. La maneja con la mano y en el fondo ni siquiera juega al fútbol. Juega de arquero. Nosotros vamos a cerrar este programa en el Día del Arquero, recordando y acaso reivindicando a un supuesto perdedor. Nos referimos a Moacir Barbosa, la principal víctima del famoso maracanazo en el que la selección del Brasil cayó humillada y de local frente a la selección uruguaya en aquel recordado Mundial de 1950. Fue la tragedia deportiva más significativa de todos los tiempos en un país futbolero, si los hay, como es Brasil. Aquella leyenda, bautizada como Maracanazo, y que los uruguayos tanto recuerdan, tienen varias canciones. Una es esta Barbosa, de Tabaré Cardoso, con la que nos despedimos hasta la semana que viene. En este día tan singular, muy propio de la barra futbolera, nos despedimos con el cariño de siempre, recomendando que sigan cuidándose, que se vacunen todas y todos los que faltan, y será hasta la semana que viene. Chao. Y a bola escoou, rente a paliza de izquierda, linha de fundo. Barbosa, Barbosa, Barbosa. La noche está de luto, la fiesta terminó, el mundo no comprende qué pasó con el campeón. La calle está desierta, el sueño se perdió, el llanto de un borracho es un montón de maldición. Cuida los palos, Barbosa, del arco del Brasil. La condena de Maracaná se paga hasta morir. Quema los palos, Barbosa, del arco del Brasil. La condena de Maracaná se paga hasta morir. Un viejo vaga solo, la gente sin piedad señala su fantasma sin edad por la ciudad. Su sombra corta el pasto en el mar. Repasa la jugada en soledad mil veces más. Cuida los palos, Barbosa, del arco del Brasil. La condena de Maracaná se paga hasta morir. Quema los palos, Barbosa, del arco del Brasil. La condena de Maracaná se paga hasta morir.